Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cordial saludo desde estos micrófonos de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, como siempre, con nosotros Daniel Castellanos. Agustín Lara, nuevamente en nuestro programa, pero en voces cubanas. La verdad es que tengo en mis manos un disco interesante, regalo de un querido amigo, y se llama Agustín Lara a la cubana. Iniciamos entonces escuchando a Roberto Sánchez, cubano, por supuesto, con la orquesta Gloria Matancera en Enamorada. Mujer atormentada, y en tus divinos ojos verde jade se adivina que está enamorada, se adivina que está enamorada. Dime si tu boca, diminuto coral, pequeñito panal, es para mí. Habla de tus penas, dime si tu dolor es solo desamor o frenesí. Sueña con el beso que te cautivará, rompiendo el bacará de tu tristeza. Roberto Roberto Sánchez fue un cantante de esta orquesta que acabamos de escuchar, la Gloria Matancera, no la Sonora, sino la Gloria, desde el año 1966 hasta 1980. Luego siguió en solitario. No es un cantante muy conocido, bueno, ni por mí, mucho realmente, y menos en nuestro país. Pero en Cuba fue considerado como uno de los poseedores de una voz especial. Sánchez murió el 3 de marzo del año 2006, cuando tenía 70 años. Él nació en San Cristóbal, Pinar del Río, en el año 1934. Y esta es otra composición, por supuesto, de Agustín Lara, Santa, con Roberto Sánchez y la Gloria Matancera. En la eterna noche de mi desconsuelo, tú has sido la estrella que alumbra mi cielo. Y yo he adivinado tu rara hermosura, y has iluminado toda mi negrura. Santa, Santa mía, mujer que brilla en mi existencia. Santa, sé mi guía en el triste calvario del vivir. Aparta de mi senda todas las espinas. Alienta con tus besos mi desilusión. Santa, Santa mía, alumbra con tu luz mi corazón. De Roberto Sánchez en nuestro programa de hoy. Vamos a hablar un poquito de otra cantante cubana, de la que hemos también hecho un especial, aparte de ponerla en diferentes programas, y me refiero a Elena Burke, dueña de una hermosa voz. Ella ya murió hace algún tiempo y también es parte del material del que les estoy hablando. Esto es Amor de mis amores, de Agustín Lara. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. ¡Ay! Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, santo. regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Que vamos a escuchar a continuación no es cubano, es puertorriqueño, pero ya sabemos que entre Cuba, Puerto Rico y México hubo un lazo desde los inicios de el bolero, y fue parte del disco que tengo en mis manos. Lo apodaban el jefe, así que ya sabrán de quién se trata, y uno de los intérpretes que marcó un estilo singular y aceptado hasta el día de hoy por el público latinoamericano, Daniel Santos y Noche de Ronda de Agustín Lara. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere como lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, como acabar. Barbarito Díez es otro de los grandes íconos de la música cubana, nacido en Bolondón el 4 de diciembre de 1909. Su voz, según los estudiosos de este género, era denominada como insólitamente hermosa. Su estilo siempre estuvo vinculado al danzón, aunque grabó en Venezuela un disco muy interesante de boleros con guitarras y acompañado por la rondalla venezolana. Barbarito Díez murió en La Habana un 6 de mayo del año 1995, y bueno, a consecuencia pues de una enfermedad que es realmente terrible, me refiero a la diabetes. Esto es Palmeras, de Agustín Lara. El verde esmeralda que brota del mar. Tu boquita, la sangre marchita que tiene el coral. La cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y se ven las palmeras, borrachas de sol. Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. Divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras, borrachas de sol. Borrachas de sol. Borrachas de sol. Barbarito Díez en nuestro programa de hoy. Pocas veces lo he puesto, la verdad, o sea, que habrá que hacer un especial de este hombre. Vamos a la India de Oriente, también poco conocida aquí en nuestro país. Su nombre, Luisa María Hernández, nacida en El Cobre, provincia de Oriente, y en fecha no determinada, dicen que por el 1937. Cantaba de niña en las misas solemnes de la Virgen de la Caridad del Cobre. Su padre, bueno, con unos pocos más, ya entrando a la adolescencia, le regaló una guitarra, así que su afición por la música se agrandó. Luego la familia se trasladó a Santiago de Cuba y empezó a cantar en la emisora CMKC. Y también esta mujer, la India de Oriente, está incluida en el material que les estoy ofreciendo. Esto es Sueño Guajiro con el trío de Luis Pla. Morena linda que inspiró este son, Guajira que robó mi corazón. Duérmeme bajo las sombras de un platanal para soñar los dos. Sueña con esta noche plenilunar. Embriágate con esa luz, aroma de carabalí. Sueña con un amor que nace en Veracruz y muere

en Matanzas, gran intérprete de boleros. Aparte, cuentan que sus manos, cuando cantaba, tenían una expresión realmente linda, interesante, que atraía al público. En su voz se hicieron famosas canciones como Hambre, Besos de Fuego. Desde chica cantaba, y pronto, muy pronto se fue a Venezuela, la familia se fue a Venezuela, pero sobre todo querían llevarla a ella para que empiece a cantar ahí profesionalmente, y con un gran éxito. Con el tiempo, les cuento que abrazó la religión cristiana, siendo una de las más grandes evangelizadoras. Sin embargo, tengo conocimiento de que dio varios conciertos en el año 2011. Entonces, vamos a escucharla en una composición, por supuesto, de Agustín Lara, Pecadora. Como gotas de cristal, uvas que se humedecen con sollozo, sangre y sonrisa juntas. Juntas al mirar, porque se hizo el destino pecadora, si no, no sabes vender. Pretendió odiarte quien te adora, porque vuelve a quererte quien te odia. Si cada noche tuya es una el corazón. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de Agustín Lara, después de haber oído esta voz estupenda de la cubana Blanca Rosa Gil. El compositor famosísima en México, como sabemos todos. Sus canciones se las sigue cantando actualmente. Les recordaré algunas: María Bonita, Noche de Ronda, Piensa en mí, aunque se dice que esta la compuso su hermana María Teresa, Solamente una vez, en Veracruz, bueno, muchísimas más. Vamos a escuchar María Bonita. Acapulco,

quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Hermosísima canción realmente, que ya ha sido grabada, ¿verdad?, versionada por montones de cantantes, no solo latinoamericanos, me refiero también a España. Por los años 50, Agustín Lara es amigo de la Casa Cubana, ¿verdad? Y es entonces cuando graba la canción que vamos a escuchar a continuación con la Orquesta Sensación, Rival. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. Te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. Te quiero. De Agustín Lara realmente es enorme, enorme e interminable, como los cantantes que estamos escuchando en este disco. Vamos a oír, piénsalo bien, interpretan Pío Leiva y la orquesta Servicio Ramos. Piénsalo bien, mira que mi alma se atormenta sin tu amor, mira que sufro, mira que lloro, mira que solamente Dios sabe lo que sufro yo. Que tus rosales florecieron para mí. Dame la sonrisa que dibuja la esperanza. Dime que no te perdí. Dame el consuelo del alma. Ven que mi cabaña con la luna pintaré, contando las horas de la noche esperaré. Piensa, mujer, que te quiero de veras. Piénsalo, piénsalo bien. Cabaña con la luna pintaré, contando las horas de la noche esperaré. Piensa, mujer, que te quiero de veras. Piénsalo, piénsalo bien. Bueno, pues si es que definitivamente compartimos no solo una misma alma musical, hablo de los latinoamericanos, sino un modo de ver la vida que en buena medida es también tener una forma común de amar y de recibir amor, por supuesto. Ramón Veloz, otro cantante cubano, con Naufragio. Misterio de tus ojos, no queda ni un destello para mí, y de tu amor de ayer solo despojos naufragan en el mar de mi vivir, naufragan en el mar de mi vivir. No te debía creer, pero te quise. Debía olvidar y te olvidé. Me debes perdonar el mal que te hice, que yo de corazón te perdoné. No te debía querer, pero te quise. No te debía olvidar y te olvidé. Me debes perdonar el mal